Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Yo les rogaría que si usted le pide a Dios por este ministerio que estamos llevando a cabo para Dios, hay muchas cosas involucradas, hay muchos costos, etc. Nunca he pedido dinero y espero que nunca hacerlo, y nomás sí le pido que usted ore. Si usted es cristiano, por favor ore por eso, tómese unos segundos allí y ore por esto. Por favor, le agradezco muchísimo. No crea que estamos en problemas, estamos muy bien, muy bendecidos, gracias a nuestro buen Dios, pero de todos modos necesitamos sus oraciones. Vamos a ver una quinta cosa aquí sobre la santidad de Dios, y esta es deducciones prácticas de la doctrina de la santidad de Dios. Yo le voy a preguntar, si usted es cristiano, ¿qué tanto oye usted en sus iglesias hoy día que alguien hable o predique sobre la santidad de Dios? Yo casi puedo apostar que es casi nulo, prácticamente nada. Porque uno con ver cómo vive el cristianismo hoy en día, casi es obvio que sobre la santidad de Dios no se conoce nada por cómo el cristianismo vive. Y yo, a ustedes amigos, si usted no es creyente pero escucha y usted ve malos ejemplos de creyentes, yo sinceramente me avergüenzo de que usted tenga que ver eso. No debería de ser. No somos perfectos, pero deberíamos a lo menos ser honestos y ser veraces y ser personas congruentes con lo que creemos y decimos, y no decir una cosa y luego hacer otra, etc. Así es que, pero por otro lado, no deje que eso le estorbe a usted en su escuchar de Dios. Usted de todos modos oiga de Dios, recíbale como Salvador. Mire, cuando el Señor a mí me salvó, allá en el 76, yo empecé a ir a una iglesia donde así era. Entre los jóvenes, yo estaba soltero en ese tiempo, y había tantas personas que parecía que vivían una doble moral. Pero, y eso en vez de dejar que me desanimara, y personas que ya tenían años allí, y yo acababa de llegar, pero yo nomás hice una decisión. Entonces, yo no voy a vivir como ellos. Si ellos quieren vivir de esa forma, ese es su asunto ante Dios, aunque está mal, pero yo voy a tratar de vivir una vida congruente y demostrar lo que Cristo ha hecho en mí y servirle de todo corazón. Quise practicar la santidad de Dios. Ahora entonces veamos, debamos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Mire ya en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así que tomando el reino inmóvil, dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que debemos hacer. Y parece que hoy día ya no hay ese temor y reverencia a Dios. ¿No le parece? Todo mundo lo ha perdido ya. Eso es lo triste. Mire Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. allí, los versículos 1 al 3, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate de más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Así es que acércate más para oír que para hablar, que para ofrecer el sacrificio de necios, dice Dios aquí. Así es que debemos acercarnos con reverencia. ¿Cuántas personas van hoy a la casa de Dios con temor y reverencia a Dios? Eso ya se ha perdido, ya casi no existe, pero debemos volver a ello. Al comprender la santidad de Dios, tendremos una idea acerca del pecado. ¿Sabe? A veces personas pierden la noción de lo que es pecaminoso o no. ¿Sabe por qué? Porque ya no conocen la santidad de Dios. Y cuando usted y yo, ¿sabe por qué una persona sabe lo que es tinieblas? Porque conoce la luz. Y las tinieblas no solamente son la ausencia de luz, pero cuando una persona conoce la luz, entonces distingue las tinieblas. Y una persona cuando conoce a un Dios santo, entonces va a saber lo que es pecaminoso y lo que a Dios no le agrada y por otro lado lo aborrece. Así es que si el hombre ya no tiene nociones de lo que es pecaminoso, nomás es resultado de haber dejado a un Dios santo fuera de su vida, fuera de sus ideas, de sus pensamientos. Aquí Isaías se postró al ver la santidad de Dios. Mire Isaías 40, versículos 3 y 4, dice la Biblia: Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Mire de qué forma Isaías todavía se proclama ante la santidad y ahí en Isaías 6, cómo él se postra ante un Dios santo. Mire Job, por ejemplo, el libro de Job. Usted lo puede leer allí en Job 40. Mire lo que dice, versículos 3 y 4. Dice: ¿Invalidarás tú también mi juicio? Dice Dios. ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? Dice: ¿Y tornarás tú con voz como Él? Dice allí. Y ahora mire en el 42, versículos 4 y 5. Dice el Job 42, oye tú, ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese, Job se postró y lo dice a Dios: habla tú que yo te escucho. Eso es, habla tú que yo te escucho. Entonces, la santidad es la cualidad que más se manda a los hombres que la posean. Entonces, Dios desde el principio demanda que el hombre sea santo. Mire Levíticos 11:44, como dice la Biblia aquí. Dice: pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Dice, porque Dios es santo, por eso las personas no deberían de ensuciar sus personas. Y aquí hasta dice, con animales que se andan arrastrando. ¡Ah! ¡Qué importante era para Dios eso! Él es santo. Mire, Levítico 19, versículo 2, dice ahí la escritura: Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Porque santo soy yo. Y mire, Jehová describe, la palabra Jehová describe la santidad de Dios. Mire allí en Levítico 20, versículo 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová, soy vuestro Dios. Entonces, por eso deberían de ser santos. Allí el versículo 26 de Levítico 20 dice así, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí dice, para que seáis míos, os he apartado de lo malo, para que seáis míos. Eso es realmente la santidad del hombre. Cuando usted y yo somos de Cristo, porque le hemos recibido, y luego no nomás somos de Él, pero andamos en Él para que Él sea, seamos enteramente de Él, en espíritu, en alma y en cuerpo. Eso es, para que seáis míos, dice el Señor. Y allá lo dice tan claro, primera de Pedro, sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová, primera de Pedro 1, 14 al 16. Sed santos. Al parecer, la función de los serafines es proclamar la santidad de Dios. Parecía de los ángeles, hay dos arcángeles, y luego hay querubines, hay serafines, y hay ángeles nomás, parece que ya hay jerarquías, y la función parece ser de los serafines, de una de las clases de los ángeles, era proclamar eternamente la santidad de Dios. Mire allí Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, como lo dice aquí, estos versículos 2 y 3, y enciende de él, dice, y estaban serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese era el canto de los serafines en el tiempo. Mire ya en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche, diciendo, santo, santo, santo, el Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir. Dice, día y noche alababan a Dios, santo, santo, santo. Es otro. Los cantos sobre la santidad de Dios prácticamente han desaparecido de las iglesias cristianas y cantan hoy día cantos y coritos que casi para nada engrandecen la santidad de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.